Han habido un conjunto de intentos del gobierno de derecha de legalizar esta criminalización de la protesta. El anterior ministro del Interior, Hinzpeter, intentó generar una ley a la cual los muchachos y muchachas movilizados le llamaron la ley Hinzpeter, porque lo que intentaba era criminalizar la participación en manifestaciones públicas. Se supone que para hacer una marcha en Chile hay que tener una autorización de la autoridad respectiva, en este caso del intendente de la ciudad, o de la ciudad que sea, digamos. Entonces, cuando tú hacías una manifestación que no contaba con esa autorización, te cargaba la policía, y por lo tanto, eso lo que intenta es tratar de ordenar la forma de manifestación de la ciudad y le entrega a la autoridad política todo el control de decir quién se puede manifestar y quién no, y en qué lugares. Porque además, no solo se autorizaba, sino que además se le decía ya, pero tienen que hacerlo en esta calle, entre esta cuadra y esta cuadra, y por lo tanto se le sacaba del espacio central de la ciudad. Y además establecía una serie de penas y castigos para cierta estética que se utiliza en la protesta, por ejemplo el tema de usar capucha. Yo diría que lo que se hace ahí es crear una etiqueta sobre el encapuchado como un peligroso social, como en algún tiempo, hace 100 años, fueron los vagabundos y, en fin, así siempre han habido. La autoridad conservadora siempre encuentra una imagen que toma y que la vacía de contenido y la devuelve hecha objeto de peligro a la sociedad. Entonces, en este caso son los encapuchados. Los muchachos, por las pocas investigaciones que hemos podido hacer sobre este fenómeno, señalan que usan la capucha porque es su forma de cuidarse ante la autoridad. O sea, una cuestión de seguridad, no es por maldad, no es por un problema hormonal adolescente y nada por el estilo, sino que ya está recontraevidenciado que la policía usa cámaras para filmar a los manifestantes y después organizar sus métodos represivos, ¿no? Entonces, una forma de cubrirse, y eso es antiguo, digamos, y hoy día se ha actualizado. Lo que pasó es que con toda la movilización estudiantil del 2011 y parte del 2012, se vino la carga de los estudiantes contra el Ministerio de Educación, contra el Ministro de Educación y contra el Ministro del Interior, tanto que obligaron a hacer cambios en el gabinete al presidente, que es un presidente de derecha, del mundo empresarial. Entonces, Hinzpeter salió del Ministerio del Interior y se fue a Defensa. Entonces hay otro ministro del Interior que le bajó el perfil a esa ley y no siguió la discusión de la ley. Y en lo que está hoy día la situación es que hay una ley que está protegiendo a carabineros. O sea, le dieron la vuelta a la ley. Ahora lo que se va a penalizar es que uno agreda a un carabinero. ¿Y cuál podría ser una agresión a un carabinero? Si el carabinero te golpea y tú te defiendes con el brazo para que el palo no te llegue, eso es considerado entonces una agresión. Entonces de ahí no hay nada, digamos. Entonces yo creo que es una vuelta, entre comillas, o concursiva inteligente la que están dando, en el sentido de que ya no están yendo al choque, sino que están buscando un subterfugio. El subterfugio es que cualquier cosa puede ser tomada como agresión a carabineros, que es la policía que carga contra los manifestantes. No estamos tan bien como parece, que ya 3, 4, 5 generaciones que se han formado bajo el modelo dictatorial de la dictadura en educación, que es un modelo de negocio, hace de la educación un negocio, un privilegio, ¿no? Le quita todo carácter de derecho, que eso ya era insostenible. Insostenible porque los profesionales no están encontrando trabajo digno, insostenible porque las familias siguen endeudadas, la familia que tiene 2, 3, 4 hijos que quiere que estudien no puede hacerlo, en fin. Y porque la educación estaba reproduciendo como sistema la desigualdad económica en el país, profundamente. Es casi calcada, digamos, la distribución de quienes logran entrar a la universidad y quienes logran terminar la universidad con cómo se distribuye la riqueza en el país.